¿Quién va a decir bienvenidos a Operación Idiota? Darío. ¡Bienvenidos a Operación Idiota! Pero sigue. ¡O-I! ¡O-I! Eso lo tenía que decir Ángel. Siempre lo decimos todos. No, maricones, siempre lo digo yo. Y en el primer programa, en Buidioso, lo dijiste tú. Y en el segundo, Marta. No, todos, siempre. ¡Os cercenaré el cuello y el semen! ¡Cercenaré el semen! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Darío se ha vuelto loco, tío. Pero. Algún día tenía que reventarse, voy a venir. Darío no es Chucky. ¡Os cercenaré los testículos! Bueno, Darío, por favor. Darío, bienvenidos a Operación Idiota, el bienvenidos programa. Bienvenidos a Operación Idiota, el programa, el único, el maravilloso programa de la radiodifusión española. Donde destrozaremos todas las canciones. Mi garganta parece un zapato. Destrozaremos todas las canciones que pasen por nuestras manos. Y hoy, venga, una canción muy bonita. Hoy, Mujer contra mujer de Mecano, con Nacho Cano, José María Cano y Ana Torroja. No confundir con Ano Torrojo. Y Nacho Vidal. Que desde luego y mientras tanto, Alex, estas mujeres Vidal tienen. Pero... Adelante, comenzamos. Uy, yo rompo el hielo. Ya ha empezado, ¿eh? ¿Alguien me puede dar la entradilla? Nada tiene. Que se dan la mano. Ojo, siempre me pasa lo mismo. El matiz viene después. No, que se da la mano ahora. Cuando Ponla de nuevo. ¿Qué? Repetimos. Es que esta no es la versión que yo había... Chicos, el programa es en directo, así que tenéis que ver que somos que una sí mierda. Esta no es la versión que yo había hecho. Tú danos la entrada, Alex. Venga. ¿Tú cuando ves las letritas coloreadas? Nada tienen de especial. Dos mujeres que se dan la mano. Oh, oh. El matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel. Luego a solas sin nada que perder. Te embalas. Tras las manos va el resto de la piel. ¡Mulleras! Un amor por ocultar. Y aunque en cueros no hay donde esconderlo. Uy, bueno. Lo siente. Brazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, uno opina que aquello no está bien. La otra opina que se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo. Mujer contra mujer. Oh. Wow, no estoy yo por la... Ahora, vale. La no estoy yo por la labor. Dios mío, tengo poco sentido el ritmo. De tirarles la primera piedra. ¿Por qué te tiembla la garganta? Si equivoco la ocasión. La gente critica mucho. Y las hallo labio a labio en el salón. Ni siquiera... me atreveré a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando al ras del suelo. Mujer contra mujer. Una opina. Oh, no, creo que yo no es. Es que esta es otra versión. Se repite, venga, adelante. La otra opina. Que no, esto es instrumental. Instrumental. Abortar misión. Ahora. ¿Qué opina? Que aquello no está bien. Joder, otra opina. Que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo? ¿Quién? Volando a ras del suelo. Mujer contra mujer. Suave, suave, suave. Suave, suave. Volando a ras del suelo. Mujer contra mujer.